¿cómo soluciona esto? Ah, pero son latinoamericanas. El furor que generan en Rusia, que eso se ve en el documental Naya Natalia, con dirección de Martín Sastres. Lo lindo del documental es que ves ese fenómeno que genera Natalia Oreiro. A las rusas bailando Gilda, que Gilda encima llegó primero con Muñeca Brava, porque Natalia Oreiro interpretaba un personaje, la Cholito, que era fanática de Gilda. Claro. Entonces todo el tiempo la novela sonaba Gilda, una novela que fue repetida infinidad de veces en Rusia. Tipo el Chavo del Ocho. Claro, tipo el Chavo del Ocho, tipo los Simpson. Entonces las pibas incluso hasta jugaban a hacer Natalia Oreiro, a hacer la Cholito. Claro, muy fuerte. Y ahí hay como un vínculo cultural, ¿no? Que es lo que vos marcás en la nota. Sí, hay un vínculo cultural. Primero lo que hay que entender es en el contexto en el que aparece Muñeca Brava en Rusia, que es cuando se da la crisis financiera en 1998, producto, ¿no?, de... Con el Menem de ellos, Yeltsin. Exactamente. Se da esa crisis, entonces muchos padres tienen que salir a trabajar y los niños quedan con sus abuelos, y quien les hacían compañía era la Cholito. Entonces, primero por un lado eso, y segundo porque es un personaje que es un poco disruptivo, porque estaban acostumbradas a esa protagonista quizás que lloraba o que era un poco más duro, y esta es, te va al frente, no se come una y no deja de perder la ternura, porque es un personaje que es sumamente tierno y hasta gracioso, porque no para de mandarse cagadas. Bien. Entonces, interpelaba. Bueno, y en la nota vos haces la comparación con Lolita Torres, que tiene una curiosa historia con el cosmonauta Yuri Gagarin. Sí, porque Yuri Gagarin era muy fanático de Lolita Torres. Me muero. Era muy fanático de Lolita Torres, entonces se fue con Lolita Torres, no físicamente, sino con su música, y le escribió una carta, le dijo: yo soy muy fan tuyo, entonces me llevé tu música y fuiste la primera en llegar al espacio. Qué lindo. A ver, yo digo, cuando uno lo ve a Vladimir Putin, ¿no?, haciendo anuncios con el cuadro de Perón y Evita. Estuvimos en la CGT escuchando a qué ruso, Manu, nosotros. Nosotros estuvimos escuchando a Alexander Dugin, un filósofo ruso con mucha llegada sobre Vladimir Putin y sobre Kremlin, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Así que, el tema de Natalia Oreiro, Gilda, Rusia, Lolita Torre, que es una revelación para mí, sí, habla sin duda de unos lazos muy fuertes culturales con Rusia, y que vienen a cimentarse también dentro de lo que fue la influencia peronista en Rusia, que hoy la vemos fuertemente en el gobierno de Putin, y que, bueno, Alexander Dugin, que nosotros fuimos a ver la CGT, siendo un filósofo ruso, el tipo conocedor al detalle de la propuesta peronista, ¿no? Imagínate, lo invitan a disertar en la CGT, ¿no? 9:47 minutos. Tienen para leer entonces del Río de la Plata a Rusia y ver Naya Natalia, que es un documental que está en la Netflix. Está en la Netflix, y lo que van a poder ver, que para mí es lo que más impacta, son las rusas, los rusos bailando Gilda. Fanáticos y ese furor que genera Natalia Oreiro, que si ustedes también buscan Lolita Torres y ven Lolita Torres en Rusia, es muy parecido el fenómeno, porque son mucha gente, multitudes. Felicitaciones, Eli, por Panorama Federal, con Ariel Weinman, Marce Portillo. Bueno, arrancó la radio, volvió a arrancar a las 7 de la mañana. Sí, volvió a arrancar nomás. Gracias, compañera. Seis grados la actual, sensación térmica 4 grados 5, qué tornillo. Mariela Pugliese, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, pero combatiendo el tornillo con Gilda, ahí, moviendo las caderas. ¿Cómo andás? Ya que venimos con Rusia, si quieren, vamos al otro polo. Dale. Al viejo polo enemigo, ella es China, el viejo polo enemigo de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de cómo está no solamente la relación entre los medios, que es lo que vamos, por supuesto, en nuestra columna, los titanes de las empresas tecnológicas y Trump. Jeff Bezos es el dueño de Amazon y ha logrado entrar al relato americano tradicional. Vamos a ver cómo. Las dos últimas semanas ustedes, como otros especialistas en el tema de tecnología, bueno, Magnani estuvo hablando de la presentación de los dueños de las principales empresas de tecnología de plataformas, ¿no?, frente al Senado de Estados Unidos, así que no entraré en eso, pero sí en que eso muestra de que el poder y el alcance de estas empresas está redefiniendo algunas relaciones capitalistas, relaciones con el Estado y entre el Estado y la sociedad. Incluso creo que hasta se podría pensar que moviliza la democracia como la conocemos, por lo menos cuestiona algunas certezas que siempre hubo en las últimas décadas, y en eso se ha involucrado la comunicación también, como un aspecto que tenían como un caminito ordenado y que las redes sociales, las plataformas tecnológicas, las nuevas maneras de comunicar, modificó esto. Más allá de, justamente, de entrar en ese tema, que es un universo aparte y diferenciado de los medios, no hay que menospreciar que los medios tradicionales, aunque parezca que están desapareciendo, aunque se diga con razón que tienen menos ventas, que tienen menos incidencia, que se leen menos, en realidad siguen cumpliendo un rol fundamental en la construcción de sentido, en marcar la agenda, en cómo se relacionan los diferentes poderes. Acá en Argentina lo seguimos viendo, lo hablamos permanentemente acerca de cómo, por ejemplo, La Nación, Infobae, Clarín, sobre todo Clarín y La Nación, pero también Infobae, tienen absoluta incidencia en, no solamente en la opinión pública, sino en el gobierno, o en los gobiernos, o en la oposición, o en el poder político. Pero ¿por qué empezamos hablando de estos cuatro dueños de las empresas? Porque Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se compró en 2013 al Washington Post. Washington Post, que bueno, por supuesto venía, tiene 140 años, venía en caída en términos financieros, y estaba perdiendo, luchaba por sobrevivir, es un diario totalmente emblemático en Estados Unidos, entre otras cosas, porque fue el que destapó todo el escándalo del Watergate, que hizo que Nixon tuviese que renunciar, que generó el escándalo con Nixon. Esto pasó, lo convirtió como en el emblema de la defensa de la libertad de expresión de Estados Unidos, del periodismo de investigación, del bastión contra la corrupción. No es un tema menor, porque más allá de que se está planteando cómo Bezos logró, bueno, porque Bezos, con inyección de capital, por supuesto, contratación de periodistas, inversión en tecnología y el manejo que tiene del negocio de Internet, levantó al diario. Esto es un tema no menor, lo levantó, hay ganancias en los balances, hoy es el segundo diario con mayor audiencia online. Bueno, esto es un tema interesante para quienes les interesa el funcionamiento de los medios más en términos de negocio. Se está planteando ver si es un ejemplo para otros medios tradicionales. Bueno, me parece que es importante, pero en este caso, más allá de pensar en qué innovación puede haber traído Bezos al mercado editorial de diarios, acuérdense que el mercado editorial de libros lo revolucionó con el e-reader, con el Kindle, con la lectura portátil de libros. Así que no está mal, es un aspecto que se puede considerar. Otro es el que se compró un diario para tener una marquesina para tu proyecto. O sea, claramente ese diario, imagínense que la cobertura que hace de Amazon, de las plataformas tecnológicas de Bezos, y de Bezos mismos, bueno, obviamente sesgada. Bien, ahí como siempre eso asegura. Otro puede ser porque cubre un sector de mercado que no había llegado. Hay una Amazon y las demás empresas están cubriendo muchísimos espacios de diferentes mercados, así que también se puede ver desde ahí. Pero a mí me parece que es interesante también verlo en la pelea política que está teniendo Bezos con Trump en este momento, coyunturalmente, porque quien hoy está en el gobierno, bueno, la pelea viene de antes de que él asumiese, pero quiero decir, tiene que ver con defender los privilegios de estos cuatro titanes. Esos en particular le interesan los propios, pero en general, que están empezando a ser mínimamente cuestionados. Las expertas y los expertos de este tema, por ejemplo, vienen planteando que lo que pasó en el Senado, más allá de que no vaya a generar un cambio inmediato en la regulación, de a poquito está mostrando un cambio en cómo se van a organizar las leyes, las regulaciones, los frenos a estos grupos. Con lo cual, ahí hay que encontrar un lugar desde donde pararse y, y defender lo más posible para no perder terreno. Y el Washington Post es un lugar hoy, porque no nos olvidemos que para muchos medios, para gran parte de la opinión pública y para muchos medios incluso colonizados, por ejemplo en Argentina, sigue siendo quien marca agenda como una especie de faro. Y Bezos se montó en eso también. Necesita ese puente entre lo viejo que no acaba de morir, digámoslo, que lo llaman así los diarios, y lo nuevo que ya nació pero que necesita todavía ser hegemónico porque las plataformas tecnológicas todavía no son quienes hegemónicamente marcan la agenda o bajan línea directa. Sigue siendo este lugar que no acaba de morir. Y bueno, eligió este lugar, como les decía, particularmente significativo por su simbolismo en cuanto a la libertad de expresión. No casualmente, cuando llegó, dijo que iba a poner más plata en investigaciones, lo hizo y ganó el Pulitzer con, miren con qué, las revelaciones de Snowden sobre la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que lo hizo con The Guardian, y ganó con eso el Pulitzer. Y ganó otro Pulitzer por la cobertura que hizo sobre Trump. O sea, no es casual que se paga sobre esa vieja, ese viejo relato del periodismo para seguir teniendo legitimidad en un Estados Unidos que, pensemos, que a su vez se encuentra con un Trump que también quiere ir al corazón del espíritu norteamericano, que también trata de rescatar del fondo este América va a volver a ser América. Qué interesante lo que planteas ahí, porque la síntesis de Magnani, de porque recordemos, bueno, como decías vos, que fueron convocados los GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook y Apple al Parlamento de Estados Unidos por el tema de, bueno, de los monopolios, ¿no? O sea, las leyes antimonopólicas. Y lo que ellos decían es así, pero, o sea, como síntesis nos decía Magnani, pero si nosotros no estamos, China nos come. Entonces, la contradicción que está hoy en Estados Unidos es que hay una lucha intercapitalista donde estos grandes, como Amazon, se están comiendo a otros chicos, o medianos o grandes, pero que a la vez ellos dicen, somos nosotros la bandera norteamericana en la pelea con los chinos. Ahí está, a mí me parece que es muy importante esa posición, ese posicionamiento de quién es, porque Trump también plantea eso, quién es la bandera norteamericana, quién representa ese corazón norteamericano. En un imperio en decadencia, hay que decir, ¿no? Digo, porque Estados Unidos, de ser el imperio, pasa a ser un gran país. Sí, pero no es muy, muy interesante esta diferencia que acabas de hacer, pero no nos olvidemos que además ese gran país todavía, en términos de votación, por ejemplo, una edición de imperio en decadencia, pero ¿quién es? Bueno, sí, está, digo, o un país que está teniendo movimientos sísmicos en su poder internacional. Pero ¿quiénes son los que están votando hoy en Estados Unidos y quienes se dice, en este momento ahora, se dice que van a decidir la elección? Los viejos. Los viejos. Mayores de 65 años. Los que leen The Washington Post, digamos. Exacto, los que leen, los que le creen a The Washington Post, los que siguen creyendo en el imperio norteamericano, pero también a su vez tienen grabado a fuego todo este discurso de los padres fundadores. Claro. Entonces ahí aparece Mari, y en ese sentido, ¿Bezos juega para Biden, juega para los demócratas? Mira, me parece que se paga más en la confrontación con Trump que en hablar, o sea, él tiene en su movimiento editorial, obviamente que hay algunas tendencias acerca de por qué Biden puede ganar, pero a mí me parece que no es tan abierto como en su momento, por ejemplo, en su momento fue, es más desde la oposición que desde el apoyo. Uh-huh. En su momento también pasó con The Washington Post contra Nixon, no solo con lo del Watergate, sino antes de eso, la que en ese momento era la dueña y editora, que era Graham, Katherine Graham, que es famosa, tuvo tanta confrontación con Nixon que Nixon la amenazó simbólicamente, hizo, bueno, no importa, es una historia muy como muy pintoresca que ella utilizó muchos años después para mostrar cómo se defendió ante este poder político. Algo similar me parece que está tratando de hacer Trump, Bezos. Y acá viene otro eje que me parece súper interesante, que es que no solamente Bezos, porque esta interpretación que yo hago acerca de por qué el Washington Post es simbólicamente importante para Bezos, para pararse del corazón de América, por decirlo así, también lo podemos ver en lo que está diciendo el New York Times acerca de esto. Vieron que